got mercy on these niggas. Money chiquita lo mejor. iPhone 17 le monté en AM y le cambié el Mazda 2. Y pa' quedar parado al cuñado le mandé una con video. Si ella feliz conmigo, le compré a lo y es mimi un abrigo. Yo no le transfiero, le doy efectivo. Par de gafitas Cartier y su polvo respectivo. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene un jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene un jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. Y amor, ya estamos melos, ya los carros prenden por botones. Le di pa' el emprendimiento y para las vacaciones. Yo te regalo el álbum, dale, cobra millones. Lo que vale un apartamento lo tienen los tacones. El suegro me tenía la mala, ya habla pidiendo salud. De los polvitos en la suite con aire para que no sudes. Las prendas uno de uno, no, no hay similitudes. Y la Glock por si tu ex sigue con las inquietudes. Se la pare pa' no despelucarlo. Vivo dentro del estudio para que tú estés de Rose Monte Carlo. Ese billete hay que pesarlo pa' contarlo. No chimbes por tiempo que tengo que trabajar pa' disfrutarlo. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene un jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene un jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. Quiero comprarte una Van Cleef de esas que usa mi mamá. Primera clase pa' Madrid en el estudio, lo hice real. Muñeca, el roce nadie ves por Pedregal. Foticos en República, tú en pelota viendo el mar. Ese piro no te gasta, qué pereza. Y tú y yo culiando en Guatapi, un blon viendo la represa. Los conjuntos Gucci conmigo, mi amor, te ven más fresa. En el Mercedes, los piquitos y el granizado es cereza. Conmigo viajecito por París y Mónaco. Perfiladita, le operé hasta la nariz. Ya no es matados, ahora es mercho con body key. Cámbialo y volamos el mundo por ahí. Mami, lo que usted pida por esa boquita. Si quiere me pita, si quiere le llego ahorita. Pa' usted tengo todo el tiempo disponible. Ahora es que es increíble que en tan poco tiempo todo esto haga sentirme. Me tiene sonriéndole a la pantalla. Si me escribes y me llama, yo voy pa' donde tú vayas. Tú vas pa' donde yo vaya. Así es lo de nosotros mutuo. Disfruto verte, mami, así sea solo un minuto. Que si me gustas, claro, mala respuesta es obvia. Eso no se pregunta, por encima se me nota. Mi mujer, mi novia, en todo me apoya. Contigo me siento en confi, contigo ni un solo estroya. Me vuelve loco este peladito. Contigo este año me tomó la foto en Navidad en el arbolito. Subo historias con los temas que le he escrito. Sabe que pa' ya escribir el verso del tema. Cositas con el bendito. Me mando un gire pa' que fumemos, mi amor. Yo quiero comprar tu tiempo, pero tú prefieres un reloj. Pero eso no es un problema, conmigo vas a la fija. Yo te lleno de cadenas, de pulseras y de sortijas. Lo hacemos en el privado y Hermes es la cobija. Como Chris Herrera es el sentimiento de esta chica. Lo mejor, iPhone 17 le monté en AM y le cambié el Mazda 2. Y pa' quedar parado al cuñado le mandé una con video. Si ella feliz conmigo, le compré a lo y a mimi un abrigo. Yo no le transfiero, le doy efectivo. Par de gafitas Cartier y su polvo respectivo. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a llevar? Pida lo que quiera, que hoy soy dispuesto a todo gastar. Me salí de la calle, ahora contigo puedo estar. Millando en el estudio, pa' Europa te voy a llegar. Pa' que vaselín, beba. Vámonos pa' Cartagena. Desde que te vi supe que ya no eras ajena. Subí las fotos a la historia pa' que te las respondiera. Y ya te tengo aquí en mi cama haciendo lo que yo quiera. Si estamos solos, todo ignoro. Cuando estás encima de mí perdemos la noción de todo. Te encanta cómo en la cama lo entregamos todo. Lo que me pidas más lo voy a gastar. Contigo te lo dejo todo, ya no quiero ser tu amigo. Échame lo Valencia, te voy a emperchar entera. Eres mi mujer, mami, ya no eres cualquiera. Pida lo que quieras, el pago está tarjeteado. En la Jeep nos comimos sin vidrios polarizados. Conmigo estás teniendo cosas que a ti nunca te habían dado. Dime los sueños de tu pasado. Vamos de shopping, tengo muy fari y la cartera. Hagamos el amor dentro de una panamera. Tienes la vida que tu amiga quisiera. Cerrame esa fea si con otra me viera. Dándole lo los tacones que ella quiera. Mami, hagamos una compra infinita y dinero hasta que me muera. Pisando millones cuando sube la escalera. Bonita cosita, chimbota, quilera. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene el jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. Nos vamos de shopping donde quieras. Mucha Gucci cartera. Con los diamantes afuera. Viene el jet pa' Miami pa' que vea las palmeras. María, mi amor, pues que te puedo contar, que te puedo decir. Siempre